todos te cantarán. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, todos te adorarán, porque solo tú eres digno, digno, digno, digno, y todos te cantarán. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, todos te adorarán, porque solo tú eres digno, digno, digno, digno. La creación clama por ti, la creación gime por ti. Nos humillamos y declaramos, la creación clama por ti, la creación gime por ti, nos humillamos.